hoy estamos ahora ya a minutos de arrancar. La idea es acercarle una carta al intendente electo, o sea, que la semana pasada asumió, que es el doctor Gustavo Menéndez, con un pedido de concreción de una reunión, porque bueno, desde un tiempo a esta parte, o sea, la última gestión o relación con el gobierno, fue con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y después de un censo, que en realidad fue un relevamiento, que no, después de eso los vecinos no tuvimos posibilidades de tener información de cómo seguía la negociación con los dueños y si de alguna manera se iba a poder resolver el conflicto favorablemente y que pudiera ser reconocido nuestro derecho a la vivienda. Claro. Y para preguntar más formalmente, ¿qué sería lo que idealmente tendría que pasar con esos terrenos? Sí, nosotros entendemos que la solución, o sea, hay dos soluciones posibles. Una que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado negocie la compra de los terrenos y luego la reventa a las familias a cuotas que sean accesibles a quienes hoy estamos ocupando este predio. Y entendemos que la otra vía posible es la expropiación. En ese sentido hay dos proyectos de ley de expropiación presentados que tienen Estado parlamentario en la Diputación de la provincia, uno presentado por el Frente para la Victoria y otro por el Frente de Izquierda. Bueno, también entendemos que eso puede ser una solución posible. Además, vale aclarar que como no estamos tampoco en un Estado, no sé, socialista, la expropiación también implica que el Estado se hace cargo económicamente del pago, sí, a un valor menor, pero no es que los dueños en algún sentido también sería una solución que de alguna forma también tendría algún resarcimiento para los dueños. Entendemos que todas estas posibilidades, o sea, estas dos posibilidades escapan a la buena voluntad de los vecinos que hoy tenemos de pagar, porque entendemos que no queremos que nos regalen nada, sino que la vivienda es un derecho y que tenemos derecho a tener tierra para vivir, pero que esto la única manera de resolverlo es mediante el diálogo con las autoridades municipales y provinciales. Eso en el marco de una ley provincial como la ley de acceso al hábitat que ampara este tipo de situaciones y que incluso, o sea, hay experiencias donde se ha podido resolver mediante mesa de trabajo, donde articularon las distintas instancias gubernamentales, los vecinos y los propios dueños, resuelto favorablemente y logrado una solución de vivienda definitiva. Así que entendemos que es necesaria una voluntad política de la gente que hoy gobierna y que en ese sentido se sienta a dialogar con los vecinos. Claro, y me imagino que en este momento de tantos cambios, digamos, políticos y de tanta fluctuación en las voluntades políticas, ¿se hace alguna evaluación respecto de cuál puede ser la respuesta? Nosotros en realidad lo que venimos escuchando por los medios de comunicación es directamente un no decir explícitamente qué es lo que se quiere hacer. Sabemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, con un tinte más de derecha, seguramente no, y además sabiendo que María Eugenia Vidal fue parte del desalojo del Indoamericano, en ese sentido entendemos que cualquier resolución violenta de este conflicto pues es explícitamente responsabilidad de las actuales gobernantes, y en ese sentido nosotros sí cierto temor de que se pueda estar pensando en un desalojo, y por eso también la incertidumbre y la necesidad de saciar ese miedo con un diálogo y una resolución mediante el diálogo. Por supuesto. Bueno, estaremos pendientes a ver cuál sea el resultado después de hoy y gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Muy bien, estábamos hablando con Anaí del Frente Popular Darío Santillán, que es una de las personas entre las 3.000 familias que están en Merlo Gómez y que hoy se movilizan para empezar a buscar respuestas a una situación que no se puede prolongar en el tiempo sin avanzar, como es la ocupación de estas tierras y sobre todo existiendo el derecho a la tierra y a la vivienda, como decía ella, la tierra para vivir. Así que estaremos pendientes a ver qué ocurre.